cae un 1,41%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8,747 puntos, lo que supone también una caída del menos 1,18%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Bueno, hoy conoceremos en el contexto nacional los nuevos datos del paro. Y adiós a los juicios contra las aerolíneas. Así se tramitarán ahora las indemnizaciones. Estamos de cara a la temporada de vacaciones. El caso es que el nuevo procedimiento que comienza a aplicarse un mes después de que AESA sea acreditada como entidad de resolución alternativa de litigios, elimina la necesidad de acudir a un tribunal para exigir indemnización. Es una novedad que tenemos entonces en lo que tiene que ver con el transporte, especialmente aéreo. Seguimos también con otros temas del día que estaremos desarrollando. En el apartado de la política, Andalucía arranca una campaña decisiva para el tablero de la política nacional. Se habla del borrón fuerte de Feijóo, el nuevo líder del Partido Popular, a la voz serena del Partido Socialista pasando por la Alicantina de Grana. ¿Quién es quién el 19 de junio, día de elecciones, en Andalucía? Ese mismo día, Colombia tendrá elecciones presidenciales, la segunda vuelta, la definitiva. Y ayer conocíamos otras encuestas donde Rodolfo Hernández sigue picando por delante de Gustavo Petro. Un candidato que se presenta como independiente, pero que todos sabemos que es de derecha y que desde muchos medios de comunicación, también desde la oposición, se le califican de populista. Bueno, se perfila como el favorito para ganar las próximas presidenciales de Colombia. El tema lo estaremos analizando más adelante, por eso les invitamos a que se queden con nosotros. Este es apenas un adelanto de lo que estaremos desarrollando en el día de hoy. Del contexto internacional, Dinamarca apoya adherirse a la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, mientras Rusia refuerza su control sobre la región de Severodonetsk, esto en la invasión a Ucrania. Pero hay una noticia que llama la atención del contexto internacional y que encontramos en el mundo de el cine o la farándula. Johnny Depp ha ganado el juicio por difamación contra Amber Heard, su ex esposa. Un juicio, por cierto, muy mediático. Estaríamos hablando del juicio más mediático de los últimos tiempos. Y en Reino Unido, bueno, están celebrando el 70 aniversario de la reina Isabel II. En su historial, más de 100 viajes y 14 primeros ministros. Más adelante también vamos a dar un vistazo a esta noticia que acapara la atención, especialmente en Reino Unido, donde la monarquía sigue teniendo un rol muy importante en la política y en la vida nacional. En deportes, destacamos el triunfo de Argentina en lo que se conoció como la finalísima. Hablamos del enfrentamiento del campeón de Europa, en este caso Italia, y el campeón de la última edición de la Copa América, ya lo decíamos, Argentina. Contundente triunfo. Sonríe Lionel Messi. Sí. La finalísima. La albiceleste se ha impuesto 0-3 y logra el trofeo con dos tantos de Di María, reconocido, recordado en la Liga Española porque militó en el Real Madrid. El tercer tanto lo anotó Lautaro Martínez. Ah, no, Lautaro Martínez y Dybala. Dybala. Sí. Más adelante estaremos, por supuesto, con todos los detalles de lo que fue el triunfo de Argentina sobre Italia. Estamos hablando de fútbol. Y seguiremos hablando de fútbol. Hay más para compartir. Hoy turno para La Roja. Sí, la selección de Luis Enrique, que se prepara para el Mundial de Qatar, se va a enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Más adelante, por supuesto, le estaremos ofreciendo todos los detalles en un compromiso que se va a jugar en Sevilla. Así comienza el Café Mañanero. Damos cuenta también de un espectacular concierto que se ha celebrado en la ciudad de Madrid en la noche anterior. Espectacular, de Rolling Stones. Rutilantes, más de 50.000 personas han podido disfrutar de este gran espectáculo. The Rolling Stones certifican su leyenda con un rotundo triunfo en Madrid. La banda británica ha celebrado sus 60 años de existencia con un concierto memorable en el estadio Wanda Metropolitano, que es donde juega el Atlético de Madrid. Con un Mick Jagger en forma pese a la edad, el recital ha servido como homenaje al desaparecido Charlie Watts, uno de sus bateristas. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Comenzando el Café Mañanero, recuerden que vamos hasta las 11 de la mañana, actualidad y entretenimiento. Y decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un sitio donde vamos a encontrar platos típicos de Brasil, de Ecuador. Y ahora también han sumado al menú platos hasta de Venezuela, definitivamente internacional, Restaurante Yacaré. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos nuestro monólogo de actualidad hablando de inmigración, porque un total de 12.531 migrantes han llegado a España de forma irregular entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año, según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio del Interior, que determina que esta cifra supone un crecimiento de un 15,8% con respecto al mismo periodo del año 2021. En cuanto al mes de mayo, las llegadas registradas se mueven en torno a los 2.350, lo que lo sitúa como el tercer mes con cifras más bajas del año, por detrás de marzo, con unas 1.380 entradas, y abril, que registró algo más de 1.470. Independientemente de los detalles, lo que vale, sin duda alguna, es el dato global. 12.500 migrantes que han llegado a España por vías irregulares en lo que va de este año. Lógicamente suscitan críticas muy fuertes. Y es cuestionable, evidentemente, el hecho de que se ingrese al país de forma irregular. Pero esto también debería llevar a las autoridades a plantearse otra forma de asumir el problema. Es muy complicado solicitar una visa para entrar a Europa. Los requisitos son muy rigurosos y además muchos los requisitos que debe cumplir una persona que pretenda entrar de África, un africano que pretenda entrar a Europa, bueno, pues es algo definitivamente imposible de cumplir para el ciudadano de la clase media o el común, cualquier persona que quiera hacer un esfuerzo. Pero este volumen de personas quiere decir que hay una demanda, una necesidad, y es hora de que España y los países que reciben la inmigración se planteen una forma distinta de combatirla y de afrontar esta situación. Evidentemente, muchas de esas personas, con otras condiciones, con otros requisitos, perfectamente podrían entrar a España en situación regular. Entonces, este volumen que no para, se está demostrando que tal como se intenta frenar la migración, no es suficiente, no es exitosa. No estoy hablando de que si no puedes con el enemigo te unas. No, sencillamente una forma distinta de asumir el problema. Porque es que se llevan muchos años y las cifras no hacen otra cosa que incrementarse. Como es bien sabido, España necesita mano de obra y hay personas al otro lado del mar que necesitan trabajar. Es verdad que hay algunos mecanismos y en este programa hemos dado cuenta de cómo operan estos contingentes de trabajadores, pero no solamente necesitan en España, también en Francia. Y la mayoría de las personas que entran a España van justamente camino a Francia, Alemania, entre otros países. Entonces, la poca efectividad que han demostrado tener los controles fronterizos deben llevar a las autoridades a plantearse otra forma de asumir este fenómeno de la inmigración procedente de África y con destino a los países centroeuropeos. Monólogo de actualidad. Bueno, otro tema que quería abordar en el día de hoy tiene que ver con la muerte de uno de los máximos capos de los carteles o cárteles de la droga en Colombia. Gilberto Rodríguez Orejuela, de la época de Pablo Escobar. De hecho, se enfrentó a Pablo Escobar. Fue capturado en el año 1995 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, donde permaneció hasta el día de su muerte, ayer justamente. Debo decir que fue extraditado en 2004, sí, ya para ser más preciso, fue extraditado a Estados Unidos. Hay un dato muy importante a propósito de las campañas. Este fue el hombre que financió la campaña de Ernesto Samper, presidente de Colombia, entre 1994 y 1998. Ese mismo Samper es el que está apoyando a Gustavo Petro. Sí, tiene un vínculo muy cercano a Gustavo Petro. Esta semana, precisamente, le hacía un llamado al jefe del Partido Liberal, César Gaviria, para que se uniera a la campaña de Gustavo Petro. Ya vemos en las personas que rodean a Gustavo Petro, él que presume de combatir la corrupción, de estar en contra del narcotráfico, de los parapolíticos. Bueno, no así tanto del sector de la guerrilla, ¿no? De hecho, ¿cómo lo va a hacer? Él fue guerrillero del M-19. Volviendo al tema de Rodríguez Orejuela, le decía que fue enemigo de Pablo Escobar. Murió en una cárcel de los Estados Unidos. Allí dejó unos escritos sobre la realidad de la política y la sociedad colombiana, con quienes se codeó, a quienes filtró. José Rodríguez Orejuela, fundador y ex jefe del cartel de Cali. Repito, falleció este miércoles en la prisión de Bodner, esto en California del Norte. Tenía la edad de 83 años. Eso es lo que ha confirmado su propio abogado David Marcus. Recuerdo que hace un par de años le había solicitado a la justicia de los Estados Unidos que le diera la posibilidad de vivir sus últimos días en una cárcel en Colombia. Quería regresar a su país. La justicia de los Estados Unidos, que es seria, no se lo permitió. Murió en la cárcel donde mereció morir, ¿no? Que el diablo lo tenga allá, bien atado en el infierno. Fue una de las personas que le causó mucho daño a Colombia, así como le causó también daño al país Pablo Escobar y muchos narcotraficantes. Pero mucho ojo a la estela de a quienes ayudó. Hay un manuscrito que ha dejado, unas memorias. Ojalá y vean la luz rápidamente para que se conozca a quienes financió, por ejemplo, en el tema de las campañas. Igualmente, ¿cuáles son los corruptos? ¿Cuáles son los corruptos en las fuerzas militares, en la policía? Y así, otros sectores de la sociedad, la economía y la política colombiana y hasta el deporte, porque hasta allá llegaron los tentáculos del cartel de Cali. No se cierra un capítulo para la historia del narcotráfico en Colombia con la muerte de Rodríguez Orejuela. Quedan sus memorias abiertas. Seguramente la polémica va a continuar y en la medida en que se conozcan los nombres de las personas a las cuales él precisamente se codeó o hicieron parte de las personas que corrompió también, sí, porque el narcotráfico corrompe todas las esferas de la sociedad, sí. El poder del dinero es muy fuerte y si a esto le suman también la amenaza violenta, pues tiene unos tentáculos muy largos. Bueno, ya para finalizar, a propósito con el tema de la política en Colombia, ayer el canal RCN publicaba una encuesta y ponía por delante a Rodolfo Hernández, que recordemos pasó a segunda vuelta como segundo y alcanza un 45% de los votos frente ya a un 37% de Gustavo Petro. Ya es la segunda encuesta en solo 3 días después de las elecciones, donde Rodolfo Hernández, sin hacer mayor esfuerzo, se perfila como el favorito para alzarse con la presidencia de Colombia. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay Aroma.es. Este 9 de julio en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ey! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. 2 entradas por 50 euros y 4 por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en ping1producciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y después de todo. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño. Esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de nuestros segmentos. Abrimos un apartado donde se van vinculando nuestros compañeros. Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, también John Valencia. En breve estaremos ya con las entrevistas. Ya creo que John está por aquí. Vamos a conocer parte del contenido del día de hoy. En el apartado de invitados estaremos hablando con la eurodiputada Mónica Silvana. Una vez más la tendremos en nuestro espacio para conocer más acerca de la política española en el contexto europeo y también esas relaciones con América Latina. Siempre aprovechamos la oportunidad para aproximarnos a América Latina desde la política europea. Pero hay mucho más para compartir en el día de hoy. Abrimos el apartado de los segmentos, insisto. Los segmentos en el Café Mañanero y empezamos con Carlos Angulo. Pero antes de escuchar a Carlos Angulo, debo decirles que estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Estamos hablando de rica panadería colombiana. Abre sus puertas a propósito a las 9 de la mañana, dentro de poco, con panadería, platos típicos de Colombia y menú diario. Don Arepo. Pues empezamos con Carlos Angulo. Carlos, buenos días y vamos entonces con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, las jornadas didácticas sobre las reservas naturales fluviales se llevaron a cabo. Estas reservas constituyen una muestra de algunos tramos fluviales mejor conservados en toda España. Las jornadas iniciaron el antepasado 27 de mayo y seguirán hasta el próximo viernes 3 de junio. Se celebrarán en 9 reservas naturales fluviales que son declaradas y repartidas por todo el territorio español, coincidiendo con el curso escolar. Estas jornadas didácticas sobre las reservas, todas gratuitas, corren a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica e incluyen visitas a pasajes naturales acompañados por expertos. En España hay un total de 222 reservas naturales fluviales que recorren 3.300 kilómetros y las han declarado como contribuciones a la conservación de la mejora del estado ecológico, por lo cual este tipo de jornadas en los institutos y escuelas se llevan a cabo y coinciden con la tramitación por parte del Ministerio para poder crear nuevas reservas en los próximos años y que resulten más novedosas, ya que la declaración de las primeras 19 de las naturales lacustres se llevará a cabo de la mano de ciertos institutos el próximo año 2023. Gracias, Carlos. Y vamos también con otro apartado muy interesante, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con inmigración, porque más de 200 migrantes han llegado en las últimas 24 horas a las costas de Canarias y Cádiz. La mayor afluencia se ha registrado en las islas, donde han desembarcado 3 pateras con 168 ocupantes, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. En concreto, por un lado, se rescató a 45 personas, 33 hombres, 10 mujeres y 2 menores que fueron trasladados al muelle de Gran Tarajal, esto en Tenerife. Asimismo, Salvamento ha rescatado a otras 123 personas, 98 hombres, 24 mujeres y un menor que en este caso fueron evacuados hasta la isla de Lanzarote. Primer sorbo de actualidad. Y ahora pasamos al tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, como todos los días, hace un análisis de lo que es la política nacional e internacional y nos arroja luces para entender un mundo, por cierto, muy complejo. Adolfo, buenos días y vamos entonces con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión que tomó el Parlamento Sandinista en el día de ayer, ratificando la disolución de 83 organizaciones sin ánimo de lucro, y tal como lo ordenó el caudillo Daniel Ortega. Y entre ellas destaca la Academia Nicaragüense de la Lengua, una institución con casi un siglo de vida y que cuenta con el apoyo de escritores, activistas, opositores y de la mismísima Real Academia de la Lengua Española, que precisamente se pronunció en las últimas horas del día de ayer y comunicaron que es fundamental para el cuidado de la lengua que han llevado a su más alto grado escritores del país. Además, recordaron desde Madrid que alaban el trabajo mancomunado que ha realizado hasta hoy la Academia Nicaragüense de la Lengua y advertían de la relevancia de la decisión gubernamental que condena el cierre. Y es que inclusive la repulsa internacional no ha logrado frenar los planes del dictador. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no existe ninguna institución, ni grupo de países, ni la Comunidad Europea, ni la misma OEA para poderse pronunciar y evitar los problemas que está generando el destrozo de organizaciones no gubernamentales por parte del dictador Daniel Ortega? Y también nos preguntamos, ¿no es esto el ejemplo de lo que puede suceder en otros países de Latinoamérica si llegan dictadores o gobernantes de este tipo como el mismísimo Daniel Ortega? Tema político del día. Bueno, de hecho, quiere salirse de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, esa gran organización de países. Y por otra parte, recordemos que Daniel Ortega mantiene un conflicto con esta entidad. Y claro que el miedo está. Y el miedo está de que cualquier líder político que vaya en esa misma línea de Daniel Ortega, Cuba, Venezuela, ya se conocen los resultados. Y ese es el temor a que se pueda presentar otro en la región. Y cuando hablamos de otro en la región, las miradas inmediatamente apuntan a Colombia, señalando directamente a Gustavo Petro. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que a esta hora de la mañana nos trae también información del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Muere Andy Fletcher, miembro fundador de la banda Depeche Mode. Andy Fletcher, teclista y alma de Depeche Mode, ha fallecido el pasado jueves a los 60 años, según anunció la banda británica en un sentido comunicado donde expresaba su pesar por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia y miembro de la banda. Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría, dijo la banda, conocida por los éxitos de los años 80 como Just Can't Get Enough o Personal Jesus, que les llevaron a vender más de 100 millones de discos durante una carrera en la que publicaron 14 discos, el último de ellos en el año 2017. El teclista, nacido en Nottingham en 1961, pronto se mudó a Essex, donde con 15 años conoció a Vince Clarke, teclista como él y futuro miembro de la banda, con quien fundó el grupo No Romance in China. La experiencia duró poco, pero el contacto se mantuvo y 4 años después formaron Depeche Mode junto al también teclista Martin Gore y el vocalista Dave Gahan. Un año después, y tras foguearse con actuaciones en locales de su ciudad, el cuarteto publicó su primer single, Dreaming on Me, un pequeño gran paso que se vería muy pronto superado por la publicación, el mismo año, de la pegadiza Just Can't Get Enough. Este himno de los 80s encumbró a la banda en las listas de ventas, convirtiéndola desde entonces en referente de la música electrónica. La belleza de usar aparatos electrónicos es que ahora se puede hacer música en tu dormitorio, dijo Fletcher a la revista Rolling Stones en 1990. No necesitas reunir a 4 personas en un almacén para practicar. No tienes que tener 4 excelentes músicos peleando entre ellos. Puedes hacerlo en tu dormitorio y todo depende de las ideas. En 1981, la banda publicó su primer disco, Speak and Spill, que se convirtió en un éxito. Poco después, Vince Clarke dejó el grupo, que se convirtió en un trío, hasta que 2 años después se sumó Alan Wilder. A partir de este momento, adquirieron un sonido más oscuro y gótico con el que lograron repetidos éxitos internacionales a finales de los 80 y principios de los 90. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Depeche Mode de 1990, de su álbum Violator. Vamos a recordar esa canción que fue número uno en Dinamarca, número uno en España y número uno en Estados Unidos en la lista Billboard Modern Rock Tracks. Grabada y cantada por Martin Gore y los vocales de David Gahan, escuchemos Enjoy the Silence. Disfruta el silencio. FM Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Avanzamos en el Café Mañanero, momento para escuchar a Carlos Angulo, que ya nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué tenemos en el calendario, Carlos? calendario se está celebrando el Día de la República en Italia. Al igual que el día de hoy, 2 de junio, recordamos que se están cumpliendo ya 69 años de la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. ¿Qué más pasó un día como hoy? Bueno, nos encontramos que entre las efemérides del día de hoy tenemos que el reconocido actor estadounidense Zachary Quinto está celebrando su cumpleaños número 45, al igual que la reconocida actriz brasileña Morena Baccarin, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 23. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y a continuación vamos a conocer los titulares de los principales periódicos, a ver qué nos dice la prensa en el día de hoy. En el Café Mañanero, la actualidad. Bueno, preste mucha atención porque este mensaje seguramente le va a interesar. Si se acerca en estos momentos a la calle Alcañiz, en el número 9 va a encontrar un locutorio. Se llama Portal Express. Es un punto de Western Union. Por estos días continúa la promoción de enviar a Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México hasta 1.000 euros por solo 3,90 euros de comisión de envío. Lógicamente, enviando la cuenta de mamá. Es una promoción por tiempo limitado que tiene Western Union. Sí, con motivo de estos días en los que se celebra el Día de las Madres. Felicidades para todas las madres y aprovechamos también, hombre, para agradecerle a la madre todo el esfuerzo, todo el sacrificio y ese amor incondicional. Ya saben, aprovechar hasta 1.000 euros con Western Union por solo 3,90 céntimos. Seguimos en el Café Mañanero. Vamos ahora con los titulares de los principales periódicos, a ver qué nos dice la prensa en el día de hoy. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de los principales titulares de la prensa a nivel nacional e internacional, especialmente de América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en su portada: las sanciones a Rusia añaden presión a la frágil economía de la Unión Europea. Pelea por el centro en el inicio de la campaña del 19J. Estamos hablando de las elecciones en Andalucía. Fotografía de portada para The Rolling Stones, que se presentaron en Madrid. Estremecieron la capital española. Un Mick Jagger aparece en ese plano general de la banda actuando. Bien, dejamos el periódico El País para dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. Delgado desafía al Supremo y se venga de un fiscal crítico. La fotografía de portada también es para The Rolling Stones y Mick Jagger levantando el brazo. Y a pesar de los años, sigue con mucha energía. Ahora dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Atención a los titulares de los principales periódicos de América Latina. Fernández habló con Biden, irá a la cumbre y se verán a solas en junio. Estamos hablando del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Recordemos, había dicho que no asistiría a la cumbre si no invitaban a Cuba, Nicaragua y Venezuela. La fotografía de portada del principal diario de los argentinos es para la selección de fútbol que se impuso ante Italia en la gran finalísima. Invictos y más confiados que nunca de cara al Mundial de Qatar. Dejamos la prensa de Argentina y pasamos a Chile, donde el Mercurio destaca en portada. Presidente Boric despliega su programa con el Estado como protagonista. Fotografía de portada para el mandatario chileno. Seguimos este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Atención a los titulares del diario más importante de los colombianos. La fórmula del desastre que llevó a que más motociclistas mueran en las vías. Este año, 1.424 motociclistas han fallecido en siniestros viales en Colombia. Uno cada dos horas. Gilberto Rodríguez Orejuela, los últimos momentos del gran corruptor de la mafia. El llamado ajedrecista, ex jefe del poderoso cartel de Cali, cumplía una pena de 30 años de cárcel en los Estados Unidos. Murió tras las rejas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Y estamos en América Latina. Llegamos también. Llegamos hasta Venezuela. En Venezuela, el Nacional destaca en su portada. El Banco Central Boliviano inyectó 105 millones de bolívares a la banca para controlar el tipo de cambio. La canasta básica de abril superó la barrera de los $1,000. Fotografía de portada para Johnny Depp. Ganó Johnny Depp, es lo que dice el titular de la foto. Rodolfo Hernández se impondría a Petro en Colombia en segunda vuelta, según sondeo del canal RCN. En otros titulares que vamos encontrando de la prensa latinoamericana, bueno, también damos cuenta de la prensa de Ecuador. A ver qué nos dice. A ver si nos permiten dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. En Bolivia, el diario El Correo destaca hoy en portada. Junta de accionistas busca la reconducción de FANCESA. La fotografía de portada es para la selección argentina de fútbol. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa, la finalísima, que ganó Argentina goleando a Italia 0-3 y demostrando el poder del fútbol suramericano, y con un MVP, Leo Messi, que nuevamente es la figura de este equipo. Y Ucrania, que venció a Escocia 3-1 en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Emocionante el gol de Yermolenko. Y Nadal y Djokovic, que se pueden enfrentar en Valencia en septiembre en la Copa Davis. Pero también tuvimos más fútbol, ya que arrancó la Nations League. Y veremos hoy precisamente a España enfrentándose a Portugal, 8:45 de la tarde. Y los participantes de la Ineos Graniers en el Dauphin y en la Vuelta a Suiza. Pero también tuvimos Roland Garros, en donde el ruso Rublev, en un durísimo partido, cayó ante el croata Cilic 7-5, 3-6, 4-6, 6-3, 6-7. Tremendo encuentro, y en donde Cilic muestra que tiene las condiciones para pelear este título. Y entre el noruego y el danés Casper Ruud, Holger Rune, tremendo partido. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo.

saben que me gusta. Mi pecaro guisado y pata con pisao. Y pata con pisao. Y pata con pisao. Y pata con pisao. Dame un pataconcito con queso, mamá. El otro día en la casa, oh, oh, tuvieron invitado. De la mesa, gritando emberracado, se paró de la mesa, gritando emberracado. A mí me eran mi pecaro guisaro, a mí me eran mi pecaro, a mí me eran mi pecaro guisaro, a mí me eran mi pecaro. Pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, y pata con pisao, pisao, pata con pisao. De vez en cuando guarapito. Un poco de música a esta hora de la mañana. El maestro Juan Carlos Coronel con su patacón pisao, que es uno de los platos típicos de Colombia. A propósito, hablábamos con el maestro y nos decía que próximamente va a lanzar un trabajo discográfico donde recopila grandes éxitos de la música latinoamericana. Va a estar grabando con artistas muy importantes. Estaremos atentos a este trabajo de colección. Así lo podemos catalogar. Trabajo de colección del maestro Juan Carlos Coronel. Aquí con su obra maestra, Patacón Pisao. Escuchen a esta hora el Café Mañanero, un programa de actualidad y entretenimiento. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir un café con la eurodiputada Mónica Silvana González. Ya está con nosotros. Mónica, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos nuevamente el inconveniente de que no nos puede escuchar John. Vamos a ver si logramos contactarla mediante vía telefónica, porque desafortunadamente tenemos... Mónica, tiene el micrófono apagado, lo que nos aparece aquí es que tiene ya el micrófono apagado. Sí, sí. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Pues muy buenos días a los oyentes y también a la eurodiputada Mónica Silvana. Esperamos que se nos pueda activar esa la tecnología, sí, y poder desarrollar este diálogo, porque tenemos temas muy interesantes que hablar con ella. ¿Nos escucha ahora, Mónica? Sí, pero tiene el micro apagado. A ver si lo que tenemos, a ver si se puede comunicar internamente con ella. Uh-huh. Le contamos lo que nos está diciendo acá. Tiene el micro. Bueno, ya lo tiene habilitado. Ya lo tendría habilitado, ¿no? Eso es lo que estamos observando. Pero no le escuchamos absolutamente. Vamos a llamarle vía telefónica. Y así conversamos con ella, ¿te parece? Sí, perfecto. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero que mantenga la cámara para luego también hacer el respectivo montaje. Ah, sí, sí, y compartirlo con nuestros clientes. Estoy hoy asistiendo a una clase, definitivamente. ¿Cómo se hacen las cosas acá internamente en la radio, lo que es la producción de radio en estos tiempos de redes sociales? De tal manera que, bueno, vamos interactuando siempre con nuestros oyentes, interactuando bien a través de teléfono y también a través de esas plataformas que nos permiten establecer una videollamada. Es el caso de Zoom y de muchas más. Bueno, aprovecho también para recordarte que estamos todavía con la promoción de Western Union para enviar dinero a El Salvador, Ecuador, México, Honduras y Colombia. Y es que pueden enviar hasta 1,000 euros a la cuenta de mamá por solo 3,90 euros. Es una forma de agradecerle a las madres todo ese esfuerzo que han hecho a través de la vida. Y qué bien. Hoy, a propósito, estarán en el caso de Valencia, en la calle Alcañiz número 9, en el locutorio Portal Esfrex. Y todas aquellas personas que hagan envíos entre las 7 y las 9 de la tarde van a recibir un regalo. Recuerden, cortesía de Western Union. Y es que tiene que ser a propósito a la cuenta de mamá. Esa oferta es válida solo enviando a la cuenta de mamá. ¿Y los países a los que se pueden acceder a través de esta oferta? Bueno, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Western Union con gran promoción, repito, con motivo de la celebración del Día de las Madres. Especialmente ha sido durante el mes de mayo, pero se ha extendido por estos días. Aún se puede aprovechar esta gran promoción. Bueno, escuchamos a esta hora también a Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en redes sociales? Usuarios en las redes sociales, a esta hora en redes como Twitter e Instagram en España y el mundo, nos encontramos con que está siendo comentado el nombre de Italia y Argentina, quienes jugaron la finalísima, el torneo que se realizó para enfrentar a los ganadores de la Copa América y la Eurocopa respectivamente por parte de la FIFA. Entre otro de los nombres más importantes está el del jugador de fútbol Gareth Bale, quien se despide del Real Madrid con una carta, al igual que el Madrid hizo los anuncios oficiales de la partida tanto de Gareth Bale como de Isco Alarcón el día de ayer. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag de Johnny Depp y el hashtag con respecto a Kenobi, la serie de Disney Plus que estrenó la tercera parte de 6 episodios que llevará a cabo la serie durante las próximas 3 semanas en la plataforma. Entre otro de los hashtags más colocados en las redes sociales está el del Restore Snyder Bears, ya que la salida de Toby Emmerich de Warner Bros. Hace por fin que el Restore de Snyder Bears sea una posibilidad real, luego de que quien fuese el presidente y uno de los principales ejecutivos que dictaran el futuro del universo de DC anunciase su retiro de la compañía el día de ayer. Entre otro de los nombres más importantes, sigue siendo comentado el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, luego de que se anunciase cuál iba a ser el veredicto final del mismo. Y entre último, sigue haciendo noticia en España la cancelación de Viva la Vida de Telecinco, anunciando que los motivos se darán a conocer próximamente para los seguidores que quedaron choqueados con el repentino anuncio. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, gracias, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Sí. El tema de Johnny Depp, que le ha ganado el juicio a su ex mujer, sin duda alguna acapara la atención a nivel internacional. Viene en las portadas de los principales periódicos. Me atrevo a decir que es uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos. Es más, cuando se iba a dar a conocer el veredicto, hubo retransmisión con el aval del actor. El actor que no estuvo presente cuando se dio a conocer el veredicto final. Más adelante estaremos hablando más acerca de este tema. Latinos. ¡Cuidado que te pisa! 107.9. 107.9. Está buena. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Zona. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Vamos a contactar a esta hora con la eurodiputada Mónica Silvana González. Ella pertenece al Partido Socialista y la saludamos a esta hora. Mónica, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a toda la audiencia de este Café Mañanero de la Radio Latina de Valencia. Un gusto volver a estar con ustedes. Recordamos que la eurodiputada Mónica Silvana es vicepresidente de los Intergrupos de Discapacidad y Antirracismo y Diversidad del Parlamento Europeo. Además, es la vicepresidenta de la Delegación para las Relaciones con el Mercosur y miembro de la Comisión de Desarrollo del Eurolat, además de ponente permanente de ayuda humanitaria. Le invitamos a hablar el día de hoy porque tenemos entendido, Mónica, se viene desarrollando una actividad denominada el Pacto Europa-Latinoamérica, que es el tercer encuentro de instituciones de la justicia y que busca avanzar hacia un ciclo político de justicia compartida. Coméntenos, se han desarrollado actividades ayer, hoy continúan, ¿y en qué consiste este pacto? Bueno, efectivamente el pacto es el nombre de un interesante proyecto de cooperación internacional, cooperación técnica entre la Unión Europea y Latinoamérica, financiada obviamente con fondos de cooperación al desarrollo. Lo que se trata es de avanzar en estructuras paralelas, o sea, de crear estructuras en Latinoamérica en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de la justicia. Lo que se busca es que los delitos que se cometen en Latinoamérica no quedan impunes cuando se llega a Europa, y al revés, los delincuentes y los delitos cometidos en Europa tengan una continuidad o tengan una estructura paralela a la europea en Latinoamérica que posibilite justamente combatir la delincuencia, combatir el crimen organizado, y también está la incorporación recientemente de todas las medidas de protección sobre violencia de género. Es muy importante que el pacto, que los recursos europeos de cooperación se destinen a proyectos como esto, por ejemplo, para lograr la protección internacional de las mujeres que sufren violencia de género. En Europa funciona, por ejemplo, la red de protección, la orden de alejamiento y todo el sistema de protección, y esto hasta ahora en Latinoamérica todavía no funcionaba. Va a empezar con un proyecto piloto de 4 países, de los países del Mercosur, que se pone en marcha ahora, la próxima semana en Asunción, y que seguramente será el comienzo de crear una estructura semejante a la que tenemos en Europa, por ejemplo, en la protección contra la violencia de género. Mirábamos las cifras de criminalidad, las cifras de asesinatos, por ejemplo, en América Latina, y sorprende que siendo a nivel poblacional América Latina y el Caribe solamente el 8% de la población mundial, la incidencia en el crimen sea del 40% a nivel global. Sí, efectivamente los datos son alarmantes. Hablamos del 40% de todos los homicidios del mundo se cometen en Latinoamérica cuando solo representamos el 8% de la población. Y se estima que en cifras oficiales, digo esto porque puede ser mucho más, que entre el 25 y el 70% de los homicidios están relacionados con el crimen organizado y con pandillas. Fuera de hablar de las estadísticas, que a veces no representan la realidad, creo que es muy importante crear estas estructuras de colaboración, tanto en seguridad como en justicia, para que el crimen organizado, el tráfico, la trata de personas y todas estas lacras de las sociedades no quedan impunes de un lado o del otro del océano, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría la implementación de este pacto y a partir de más o menos cuándo podría ser, podemos decir que es operativo, que está en marcha? Este pacto ya viene, el pacto es el nombre del proyecto, ¿no? El programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado, que es como se llama, ya viene desarrollándose hace años. O sea, ahora lo que estamos es en constituyendo el pacto 2, o sea, reforzando la estructura, pero por ejemplo en el ámbito de justicia ya se viene trabajando hace varios años. Ahora se creó la estructura del CLASI, que es la estructura de seguridad, que es la coordinación entre los diferentes ministerios de seguridad en Latinoamérica, paralela a lo que en Europa se llama el COSI, ¿no? Que son las estructuras de coordinación, por ejemplo, para crear los software y crear todo el aparato administrativo que se necesita, por ejemplo, para crear lo que aquí se llama Europol, y que en Latinoamérica, en principio, al reforzarse este programa, podía dar lugar a Meripol, ¿no? Que poniendo los datos en una base común europea, automáticamente pueden saber ese delincuente o ese dónde estuvo, en qué todo el antecedente, solamente con poner los datos en un ordenador, tener acceso a una base europea. Eso ya existe en Europa, se llama Europol, y ahora lo que se trata es de crear en Latinoamérica una estructura permitida, una estructura paralela, justamente que permita la colaboración y la persecución de estos delincuentes, ¿no? Mónica, ahora mismo, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el escenario con los maltratadores? ¿Qué pasa? Si una persona es maltratadora en cualquier país latinoamericano o lo es en España, ¿no tiene el mismo carácter de cualquier otro delito que se cometa, por ejemplo, de robo, secuestro? ¿Qué se busca con todo esto? ¿Estrechar el cerco, perseguir cada día más a los maltratadores? Efectivamente, yo creo que la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, es una de las lacras de esta sociedad en general, que ningún país está exento, ni los europeos ni los latinoamericanos. En Europa funciona la orden de protección, que también tiene su fallo, por supuesto no decimos que sea lo más adecuado, seguramente va a ir reforzando con otros programas, pero la orden de protección lo que permite es que una mujer maltratada, una mujer que ha sufrido violencia de género, pueda seguir teniendo la misma protección cuando atraviesa la frontera, o sea, cuando se mueve dentro de los 27. Eso mismo es lo que se pretende en lo que se llama reconocimiento mutuo, por ejemplo, que una sentencia en Francia tenga validez en España, o que una sentencia en Argentina pueda tener validez en Colombia o pueda tener validez en Paraguay. Eso es lo que en principio se dice en justicia, reconocimiento mutuo, ¿no? Eso es lo que se busca con estas estructuras, perseguir al maltratador y que un maltratador no quede impune cuando llega a Europa, o un europeo no quede impune cuando llega a Latinoamérica. Y hasta el momento, ¿qué receptividad ha tenido la iniciativa? Bueno, efectivamente se está demostrando que hay bastante, para todo esto, como siempre, apelamos a la voluntad política de cada Estado, ¿no? Cada Estado socio, como llamamos ahora a los países que son receptores de la ayuda europea, en algunos más que en otros, por supuesto. Ahora mismo lo lidera a esa estructura, lo está liderando Argentina por un tiempo obviamente temporal. Sabemos que Argentina está presidiendo la CEPAL, la organización latinoamericana CEPAL, que es de alguna forma la estructura latinoamericana de organización de los estados. En Argentina vemos mucha voluntad política, por lo tanto ayer mismo estuvo Martín Soria, el ministro de Justicia argentino, y el resto de los países han enviado a fiscales generales, a equipos de justicia, pero Argentina estuvo el propio ministro, ¿no? Y hace dos o tres semanas atrás, cuando se puso en marcha la estructura del CLASI, que es otra estructura de seguridad, estamos hablando que este programa tiene dos partes: un programa de seguridad, fundamentalmente la colaboración policial, y tiene un programa de justicia, que es la colaboración justamente de todos los operadores jurídicos que tienen que servir para proteger a las personas contra el crimen organizado y también contra la violencia de género. Por lo tanto, vemos que depende de la voluntad política de los países, que desde Europa se está financiando con recursos públicos, que esto es un programa financiado por la ayuda oficial al desarrollo, pero que sí o sí necesita, obviamente, la voluntad política de estos países para perseguir el crimen. Argentina lo está demostrando y creo que es un buen ejemplo. Tiene una agenda bastante apretada, pero queremos aprovechar esta oportunidad también para que nos comente. Ayer se han cumplido los 4 años de mandato de gobierno del presidente Sánchez por el Partido Socialista Obrero Español, y queríamos saber al interior del Partido Socialista cómo se miran internamente estos 4 años, y usted desde el Parlamento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con migración y en lo que tiene que ver también con las relaciones entre España y América Latina. Sí, efectivamente, para mí fue un privilegio ser parte de la Ejecutiva Federal durante 4 años, que ha posibilitado hacer el cambio de gobierno en España. Como bien saben muchos de los que nos están escuchando en la audiencia, tras años y años de corrupción sistemática del gobierno de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez se plantó y dijo no a darle el gobierno a Pedro Sánchez en aquel fatídico año 2016. Dio lugar luego a una herida muy grande en el PSOE, pero que la hemos sabido resolver bien, ¿no?, con estas primarias tan duras que vivimos en el año 2017. Yo tuve el honor de formar parte de la Ejecutiva Federal desde el 2017 al 2021, y fue justamente en el 2018 cuando tuvo lugar la moción de censura. La moción de censura que presenta el Partido Socialista contra Mariano Rajoy, que permitió el gobierno fruto de la moción de censura, y que luego dio lugar a unas elecciones abiertas, libres, y que conmemoramos ahora justamente estos 4 años. Creo que efectivamente hubo unos cambios muy importantes en estos 4 años, que con todas las problemas que ha tenido que afrontar este gobierno, como es la pandemia, la terrible pandemia que tuvo un impacto económico tremendo, como es las diferentes volcanes, los diferentes problemas que ha tenido España durante estos años, no solamente España, sino el continente europeo, ha sabido recomponerse, ha sabido sacar adelante una mejor calidad de vida para los ciudadanos, ¿no? Y se están acometiendo leyes importantes, como por ejemplo el aumento del salario mínimo interprofesional o la persecución a los empresarios para que paguen más a los camareros, a todos los servicios en general. Bueno, es la parlamentaria europea Mónica Silvana, recordemos que de origen latinoamericano, esa voz allí dentro del Parlamento Europeo, quien tiene un papel bastante destacado en todos los temas que tienen que ver con América Latina, y que hoy hablamos con ella contándonos sobre este pacto en materia de justicia que ya viene desde años atrás, pero que está avanzando en sus fases. Un placer, gracias por tomar este café con nosotros, y recuerde que estaremos pendientes desde aquí de todo lo que hace en el Parlamento Europeo como voz latinoamericana, europea y española. Muchísimas gracias, Milton. Un placer hablar con ustedes y estar a la disposición de toda la audiencia latina de Valencia y poder seguir compartiendo estos minutos con ustedes y a vuestra disposición. El Parlamento Europeo es vuestra casa, es la casa de toda la ciudadanía europea, y también debe construirse desde las diásporas, de las personas que hemos nacido fuera de Europa pero que nos sentimos europeos. Un abrazo y muchos éxitos en el resto de agenda. Gracias a ustedes. Buen día. Son las entrevistas en el café. En el café mañanero, tiempo para una breve pausa. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío, y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales.

Ahí está la música del maestro Rubén Blades. Son los clásicos de la salsa. Bueno, esa canción la encontramos en el álbum Buscando América, una de las producciones discográficas más sobresalientes de la historia, principalmente en el apartado de la salsa. El Café Mañanero, disfrútalo. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y vamos a hacerlo ya también con otros apartados. El personaje del día, Carlo Angulo, nos trae el personaje. Hoy lo encontramos fácilmente. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Balbek Burro, quien se trata del arquitecto ucraniano que creó Re Ukraine, el sistema de viviendas para los refugiados que acoge a más de 10 millones de personas que han huido de sus hogares desde el comienzo de la invasión de Rusia. Un estudio de arquitectura con sede en Kiev creó este sistema de ciudad modular para desplazados que se adapta a diferentes tipos de terreno, accidentes geográficos y densidad de asentamientos, ya que se establece que el hombre detrás de la idea está enfocado en implementarse en 10 puntos de Ucrania, con la funcionalidad, la empatía y la tecnología como principios del diseño del sistema The Red Ukraine, creado por Balbek Burro. Este estudio de arquitectura con sede en Kiev presenta el sistema modular de refugiados que se adapta a diferentes terrenos, ya que antes de la guerra se creó como parte de un género neutro en el que podría ayudar más adelante a tipos de sistema como la UNESCO. Una vez iniciada la invasión por parte de Rusia, ahora la realidad que presenta ese tipo de esquema de modular estandarizado e intercambiable podría ser uno de los marcos más imprescindibles al momento de la reconstrucción que se pudiera llevar a cabo si se ganase el impulso y el apoyo necesario, ya que por parte de los distintos gobiernos y ayuntamientos del mundo podrían comenzar pronto las negociaciones para que los próximos pasos se recopilen los datos y el trabajo de socios como una presentación de nivel para poder hacer de Red Ukraine una realidad viable como un sistema de viviendas que acoja a los refugiados y permita la reconstrucción del país europeo. Gracias, Carlos, con el personaje del día y en breve estaremos también con más entrevistas en el Café Mañanero. Ahora invitación cordial para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja, un lugar donde vamos a encontrar los platos típicos de Colombia, empezando lógicamente por esa gran variedad de patacones, más de 12 variedades de patacones, pero también la bandeja paisa, la chuleta valluna, delicias como los pan de bonos y las ricas empanadas. Tiene una carta bastante extensa, Patacón Tostado. ¿Y los productos dónde los conseguimos? Bueno, antes quiero decirle que Patacón Tostado está en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roa. Sí, ya lo había dicho. Y los productos latinoamericanos en Valencia los encontramos en la Avenida La Plata número 107. Ahí está Cash Latino Abad. Productos de Ecuador, de Perú, de Colombia, de México, de Honduras. Las ricas semitas. También vamos a encontrar productos de la República Dominicana, del Brasil, Argentina. Todo lo que buscas. Los productos del mundo. Y por supuesto también los productos nacionales. Cax Latino Abad, no lo olvides, Avenida La Plata número 107, abierto todos los días. We'll be right back. historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar y la carcajada de otra madrugada. Aprovechamos esta buena música, el ritmo, la salsa, para hablarles acerca de María Mentira Parrillada. Recuerden, en la calle, bueno, calle o avenida, hay quienes le dicen avenida, otros calle, Manuel Candela, número 36, aquí en Valencia. Es un sitio donde vamos a encontrar carnes a la parrilla y toda la gastronomía colombiana. María Mentira Parrillada, un sitio que tienes que visitar. ¿Para qué? Para disfrutar los platos más ricos de Colombia. Vamos a hablar precisamente de Colombia, porque por estos días, recordemos, está el país inmerso en el debate electoral. Se van a celebrar el próximo 19 de julio las elecciones presidenciales, las definitivas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Seguimos en el Café Mañanero. Vamos ahora a contactar con José Ángel Londoño, un periodista, investigador que está pendiente de la política colombiana. José Ángel, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias, Jorge. Un abrazo y mil gracias igualmente por contactar conmigo, como siempre, dispuestos para que la comunidad se informe con nosotros. Publicabas en tus redes sociales alertando de que uno de los candidatos, concretamente Rodolfo Hernández, tiene entre sus propuestas esa macro austeridad que anuncia cerrar algunos consulados, y se alcanzaba a mencionar también el consulado de Valencia. ¿Cómo es eso? Sí, Jorge, con extrema preocupación asumimos para muchísimos activistas sociales y líderes de la comunidad colombiana en el exterior el hecho de que el día de ayer, a través de una entrevista con Vicky Dávila en la revista Semana, Rodolfo Hernández presentaba una serie de decretos ya casi prácticamente listos, porque pues él llega aquí a montarse en un decreto de conmoción interior para gobernar durante 90 días a dedo, que se lo permite la constitución política. Dentro de esos decretos que él planea sacar está el de la eliminación sistemática de consulados, y dentro de esos consulados estarían muy importantes consulados como el de Valencia, el de Bilbao y el de Lugo. Eso es preocupante porque pues son varias las situaciones. La primera, la comunidad colombiana residente en el exterior somos el segundo ingreso más importante de Colombia, 8.500 millones de dólares a 31 de diciembre del año pasado. Estamos ya llegando a ser una cifra importante de personas en el exterior, más del 12% de la población colombiana está en el exterior. Y siguen saliendo y siguen llegando semana a semana a los aeropuertos de España, en Estados Unidos, no solamente por el hueco, en aviones. Chile, Argentina, Costa Rica está recibiendo un éxodo masivo de población colombiana. Según otro tema importante, que es el tercero, estamos siendo en este momento la comunidad migrante más grande en España y en Europa en situación irregular. No digamos ya en Chile, no digamos ya en Estados Unidos. Y así ese señor, sin conocer estas realidades económicas, políticas y sociales, pues en un discurso 100% populista, planea cerrar consulados sin ningún tipo de criterio. Mencionó, usted tiene el audio, mi estimado. Les tengo el video, yo sí. Apenas cuelgue, te lo envío por vía. No, porque me gustaría escucharlo. Yo creo que por aquí tengo justamente un audio de Vicky Hernández en el momento en que le hace una entrevista, tengo entendido, sí. Dice, la lista de embajadas que acabaría Rodolfo Hernández si llega a ser presidente. ¿Es ese? Uh-huh. ¿Sí? Ese. Sí. Vale, vamos a escucharlo, a ver de qué se trata concretamente. Y bueno, sí, me imagino que este señor no tendrá información suficiente de lo que es la población y lo que significa, por supuesto, un consulado en el caso de Valencia. de las embajadas que embajadas eliminaría. Es que tenemos los decretos en primicia hoy aquí en semana. Sigue abajo con los consulados. El propio candidato Rodolfo Hernández, las que él elimina. Mire, dice, a partir de la fecha se suprimen las siguientes embajadas existentes en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí van: Argelia, Australia, Austria, Bolivia, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Ghana, Hungría, Indonesia, Jamaica, Kenia, Líbano, Malasia, Marruecos, Paraguay, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rusia, Singapur, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Vietnam. Pero también consulados, Jairo. Aquí tengo la lista. Aquí van los consulados. Auckland, Nueva Zelanda, Barinas, Venezuela. También Bilbao, España, Calgary, Canadá, Ciudad Guyana, Guayana en Venezuela, Jaque, Panamá, Machiques, Venezuela, Puerto Ayacucho, Venezuela, Puerto La Cruz, Venezuela, San Carlos de Julia en Venezuela, San Fernando de la Tabapo en Venezuela, San Juan, Puerto Rico, de Puerto Rico, Sevilla, España, Toronto, Canadá, Valencia, España y Willemstad en Antillas Neerlandesas. Mejor dicho, usted llega a acabar hasta, como dicen las señoras, con el nido de la perra. No, es que no trabajan, Vicky, no trabajan, eso es, abren a las 10 y cierran a la 1, no le digo que es una vagabundería, eso lo volvieron un jubiladero de politiqueros quemados, se pelean las embajadas, $20,000, algunas hay de $25,000 y otras de $30,000, ¿cómo es posible que en Italia haya dos embajadores, el embajador ante el Papa? Ante el Vaticano es uno y el otro es embajador ante el gobierno civil. ¡Qué vagabundería! La Contraloría General de la República o la Fiscalía, creo, también tiene embajador en el Vaticano, en el gobierno civil. Pobres los colombianos, pobres. Nos tienen arruinados con esa manera de ver gastar plata. Sí. Pobre los colombianos, pobres, porque definitivamente con la propuesta de este señor, insisto, no tiene ni idea de la realidad de los colombianos en el exterior. A ver, para ser preciso, José Ángel, es verdad que hay corrupción en la diplomacia, en las embajadas, en muchos consulados, pero ese no es el caso, por lo menos hablar del cierre de un consulado de Bilbao, el de Valencia, que nosotros pues, conocemos perfectamente, que no es lo que él está diciendo. Aquí en el consulado de Valencia no se abre a las 10 de la mañana, como él está diciendo, y se cierra a las 2, ¿no? Ahí se prestan otros servicios. La verdad es que no tiene ni idea de lo que es un servicio diplomático. Este señor preocupa su nivel de ignorancia. Y si esa ignorancia que está demostrando en lo que tiene que ver, en lo que nos corresponde a nosotros, en lo que podemos corroborar de cerca, no nos queremos imaginar ya en otros apartados. Yo no sé si economía, en otras líneas. ¿Dónde más estará equivocado este señor que se perfila como el próximo presidente de Colombia? Me imagino que él no tiene información de la realidad de estos consulados y de la importancia que tienen, y sobre este particular tendrá que corregir. En este sentido, José Ángel, ¿hay alguna acción? Yo por lo menos a partir de hoy voy a poder intentar ponerme en contacto con el equipo de prensa de este candidato, porque de acuerdo con las encuestas del día de ayer, del día después y ayer, Rodolfo Hernández ganaría la presidencia de Colombia. Jorge, para analizar varias cosas, primero que todo decir que con todo respeto, la campaña del ingeniero no tiene equipo de prensa. No hay una estructura. Él dijo que sí tenía 13 personas. No, 13 personas. Sería buenísimo que se contactara porque está haciendo una cantidad de barbaridades, pero obviamente un dicho popular de mi abuela: así como usted ve el desayuno, así será el almuerzo. La ignorancia en temas trascendentales como seguridad social, como temas impositivos o de hacienda o de manejo de lo público, hacen de Rodolfo Hernández uno de los candidatos más peligrosos. Ese sí que es peligroso. este sí que puede llegar a acabar, como dice la misma Vicky, hasta con el nido de la perra, y eso no es así. Creo que hay que hacer unos procesos de transformación trascendentales. Una reestructuración del sistema consular colombiano es vital, es importante para todos. Decirles que aquí, mire, aquí hay unos horarios de servicio al público, y eso es una cosa. Pero mire, sí, todos somos testigos. Gústenos o no nos guste, el consulado presta servicios en las tardes. Fuera de eso, ellos tienen su horario, ellos tienen que cumplir sus 8 horas de trabajo a la semana. Muchas veces, pues sí, se cierra al público, pero ellos quedan adentro trabajando, en haciendo sus gestiones. Es que no es solamente atender al público, sino también hacer otro tipo de gestiones administrativas. Eso es el desconocimiento de este señor de lo que hace un funcionario público en el exterior, con contestar correos electrónicos, hacer gestiones. Las víctimas en el exterior tienen un espacio dentro de los consulados, no solamente en el de Valencia. Eso significa que vamos a tener la posibilidad, si no nos ponemos, la única manera de corregir esto es no votando por esa opción, que no nos interesa, que no nos representa y que nos está atacando de una manera indigna. La comunidad colombiana del exterior, segundo ingreso importante de la nación después del petróleo, con lo cual tenemos que hacernos sentir, y la única manera es dando un voto en contra de esa opción. O por lo menos informar. Yo, en nuestro caso, bueno, eso lo dices tú, o sea, en mi caso particular, yo no puedo decir no voten por Gustavo Petro o no voten por Rodolfo Hernández. El ciudadano es libre de elegir a quien quiera, incluso si alguien, algún ciudadano, considera que el consulado lo deben cerrar, pues es libre, estamos en el marco democrático. Ahora, que sí nos preocupa evidentemente porque va a afectar el funcionamiento, las gestiones que deben hacer muchos ciudadanos a la hora de sacar un pasaporte, hacer una serie de documentos. Y que además, yo vine a hacer el consulado de Valencia y fue algo que costó mucho, fue producto de un esfuerzo de la mismísima comunidad, porque tenían que desplazarse hasta Madrid y eso implica perder todo un día. Lo que está pidiendo la comunidad es que se habiliten nuevos consulados. Hay que tener en cuenta que Colombia cuenta con una comunidad colombiana muy numerosa en España y que tiende a crecer, como lo decías tú al principio. Y por eso es totalmente incongruente, contradictorio que se piense en cerrar consulados. José Ángel, ¿se tiene pensado hacer alguna iniciativa para hacerle llegar un mensaje a Rodolfo Hernández de la importancia de los consulados y por qué no deberían cerrarlo y para que reconsidere esa propuesta? Jorge, yo obviamente apreciamos todos tus esfuerzos, que yo sé que a partir de que termines el café mañanero vas a hacer seguramente con contactar a estas supuestas 13 personas que le manejan las comunicaciones a Hernández. Pero hay una realidad que no se puede tapar con el sol, y es que ante este tipo de promesas populistas se convierten en modelos peligrosos a seguir. La gente, en aras de escuchar que va a haber un recorte, que vayan a pasar muchísimas cosas, yo quiero que recuerden el primer periodo de Álvaro Uribe Vélez, donde acabó literalmente con todos los servicios sociales, las residencias estudiantiles. Obviamente tenían problemas, sí, eso no hay que negarlo, como no hay que negar que nuestro servicio consular necesita una reestructuración, sobre todo después del gobierno Santos, que fue uno de los gobiernos que más burocracia creó, y hay que reestructurar, hombre, claro que sí, pero no es llegar a decir voy a cerrar aquí y voy a cerrar allá, y vamos a dejar a la comunidad sin una representación política, sin un apoyo, donde tener que hacer sus fees de vida, donde hacer sus documentaciones, tener que trasladarlos hasta Barcelona o hasta Madrid. La gente de Sevilla, por Dios, ¿cuántos colombianos no hay en Sevilla trabajando, luchando, mandando dinero para su casa? La gente de Bilbao, en Australia, la gente de Australia va a perder embajada y consulado. Entonces, obviamente, ese tipo de cosas es un populismo que llama a escuchar lo que la gente quiere decir, pero es una cosa peligrosa. Yo personalmente no creo que vaya a hacer ningún contacto con este tipo de personas, porque es tarea de ellos averiguar esas realidades económicas, políticas y sociales, y obviamente nos estamos dando cuenta de que no conocen el país, no conocen la nación colombiana en el exterior, desconocen el hecho migratorio, con lo cual ellos no gobernarán para nosotros, gobernará para él. Aparte de que lo que los consulados hacen supone una fuente de ingresos muy importante para el país. Que en ese sentido, bueno, también se ha venido luchando de que haya una reciprocidad, de que haya algo de inversión para la comunidad colombiana en el exterior. Eso es lo que se ha venido pidiendo desde la comunidad. Desde ese punto de vista es totalmente contradictorio. José Ángel, muchas gracias por compartir con nosotros estas preocupaciones que nos ayudan a estar alerta. Si tiene, como sé que te mueves mucho en el tema de las redes sociales, donde también más personas puedan unir voces en contra de este tipo de iniciativas, perfectamente lo puedes contar al aire. Jorge, como siempre, un especial agradecimiento por cedernos este espacio para poder dialogar con la comunidad. Un abrazo inmenso hoy desde Tullera, ya el próximo lunes desde Valencia, hablando contigo y con las posibilidades de crear cosas importantes. Le digo a la gente lo mismo desde el lunes, mire bien, lea bien, analice las propuestas, esté atento a las fotos que vienen de esta semana para adelante y ya se han visto. Las adhesiones a una campaña, por ejemplo, Yolanda Perea, Mabel Lara, grandes personas como Gaviria, el exministro de Salud, Antanas Mocus, hacia una propuesta de la paz, de la vida. Y dejemos el populismo de un lado. Un abrazo, Jorge, mil gracias. Un momento, José Ángel, ¿qué estás diciendo? Adhesiones a la campaña de Petro. Ah, José Ángel, te veo con la capa puesta de Petro. Yo sí. Hoy no soy objetivo, hoy soy subjetivo porque me preocupa el país. Me preocupa Colombia, me preocupa mi gente, la que está allá. Me preocupa sobremanera ese país que posiblemente pueda quedar en malas manos y que no vea otra oportunidad para salir de este abismo en el que nos han dejado este último gobierno, en especial el último gobierno, que no ha sido real con las cosas que han pasado en el país. Eso me preocupa, me duele Colombia, y por eso creo que debemos ya dejar de ser objetivos y ser subjetivos y decirle a la gente, oiga, mire, hay una opción que es diferente a otra. Y lo tengo que decir, me hago responsable de lo que digo. Sí, no, José Ángel, tú eres dueño de tus palabras y de pensar, y todo es válido. Y ahora bien, te pongo en un contexto. Si te dan a escoger entre Rodolfo Hernández y el gobierno de Iván Duque o el gobierno de Uribe, yo qué sé, ¿con cuál te quedarías? No lo sé, yo creo que no votaría, o votaría en blanco. Pero creo que hay unas opciones diferentes, hay modelos alternativos que nunca han gobernado el país y que es bueno y justo y necesario esa alternancia, es vital para el país. En España lo vivimos, la alternancia. Hay unos momentos en que gobierna el PSOE, hay otros gobiernos en que gobierna el PP, y para todos ha sido beneficioso de alguna manera. Con lo cual esa alternancia es vital para nosotros y sobre todo que nos reconozcan el hecho migratorio colombiano. Es que estamos en una lucha terrible porque la migración colombiana sea digna, justa. Hemos tenido que salir del país por motivos sociales, económicos, políticos, y no tenemos ese reconocimiento. Vamos a escoger una persona que no nos sigue reconociendo, al menos Gustavo Petro, que no lo hizo hace 4 años, pero que ahora en esta campaña ha sido un trabajo fundamental. Ha reconocido la migración colombiana, ha reconocido el éxodo colombiano, ha reconocido el trabajo de la comunidad colombiana en el exterior en términos de construcción colectiva, de respeto por la vida, de proteger la vida de los exiliados políticos, de respetar la vida de los trabajadores que vienen sin oportunidades para de Colombia para acá, en muchos escenarios. Entonces, esa es la tasa de compensación que tenemos que analizar y ver. Claro, hay dos alternativas. ¿Cuál vamos a escoger? Sí. El escenario político es el de hoy, no el de ayer ni el de antier. El de hoy es este. Bueno, y la mejor carta es la de Petro. Una cosa, José Ángel, ¿y qué dice Petro con respecto a los consulados? Se va a presentar con un modelo de construcción colectiva que lidera Carmen Ramírez Bozán, que estuvo en tu programa, sí, sobre ese proceso de reestructuración. Es cierto que se han creado muchas cosas sin necesidad, pero no es para llegar aquí a acabar a las patadas todo, no. hay que pensar con cabeza, hay que ser inteligentes. Dígame, dime tú, la gente que está en Australia, gente que está viviendo, que está trabajando, aprendiendo inglés, estudiantes, ¿esa gente se va a quedar sin embajada? La embajada en Bolivia, por Dios, socio comercial de Colombia, o sea, Costa Rica, República Dominicana, van a ser todos nuestros países hermanos. ¿Dónde más van a quitar las cosas? Entonces, eso es incoherente. Yo voy a seguir escuchando a ver cuál es la alternativa al cierre de consulados y embajadas que propone Rodolfo Hernández. Acabarlo, no es más, eso es acabar y ya, eso es lo único que propone. No hay soluciones alternativas. Hemos luchado por años, Jorge, tú lo sabes, por sí. Abrir de consulados, porque la gente tenga una capacidad, porque se abran puestos de votación en el exterior para que la gente vote. Es que es imposible que la gente venga desde Huesca, es imposible que la gente venga desde, se me ocurre, desde Galicia hasta Madrid. ¿Por qué no votan? Por eso es que no votamos, porque no hay la oportunidad de votar. Y se ve que es una propuesta a la loca. El hombre le han dado una lista. Bueno, quito este, quito el otro, ignorando totalmente la realidad de los colombianos que les ha tocado salir del país producto de esas circunstancias. Y bueno, muchos se preguntarán por qué aparecen estos personajes de la noche a la mañana y la gente le vota hasta que sin pedirle votos y muchas veces hasta sin conocer sus propuestas, simplemente porque dice que va a combatir en la corrupción. Se ha observado un cierto hartazgo en Colombia, como también parece ser un clima a nivel internacional, especialmente en América Latina, un deseo de cambio, pero no siempre el cambio es para bien, para mejorar. En este caso, si este señor no corrige esas propuestas, si no corrige, para nosotros, desde luego, la comunidad colombiana en el exterior sería un enorme retroceso, ¿sí? ¿Volver a qué? Al año 2000, por ejemplo, cuando se crearon los consulados. En fin, no sé cuántos años ni cuál sería el nivel de retroceso, pero eso supondría un golpe muy duro para la comunidad colombiana en el exterior. El concepto de él es atacar la corrupción, pero no es de esa la manera, quitándole servicios a la población, como se combate la corrupción. Sería un golpe para la ciudadanía colombiana en el exterior y también para los trabajadores y una falta de respeto. Vea, José Ángel, yo he visto personas ahí en el consulado trabajando hasta las 2 de la mañana. Porque les toca presentar informe, porque les toca sacrificarse, porque no hay suficiente personal para trabajar, pero tienen que presentar esos informes. Y he encontrado personas conectadas a esa hora y le he preguntado, ¿y tú qué haces? No, porque me toca. Y a las 7:45 de la mañana tienen que estar ahí porque a las 8 empiezan ya también a realizar determinados servicios para tener el consulado en condiciones para toda la jornada. Es verdad que falta, hay fallas en el servicio, por supuesto que los hay, pero también hay trabajadores eficientes en estas entidades y son muy necesarias para la población colombiana en el exterior. Entendemos de que este tipo de iniciativas no pueden llegar a ser, no pueden llevarse a cabo. Nos preocupa enormemente. Efectivamente, Jorge, yo pienso que es hora de que la gente piense, analice, lea, y pues obviamente el día 19 de junio tome una decisión. Pero también es importante valorar las cosas que se han hecho. El Consulado de Colombia en Valencia ha hecho un trabajo muy bueno, muy interesante. El Consulado de Colombia en Barcelona también me parece que ha hecho cosas importantes. Deja un poquito que desear Islas Canarias o el mismo Sevilla, sobre todo cuando recibieron a el mismo consulado, determinó ciertas cosas con el padre de Juan David Vélez. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo pienso que ya va pasando, ya va cesando esta horrible noche de los últimos 4 años del gobierno Duque. Es hora de un cambio. Yo creo que contrario a lo que pero tú dices, no todo cambio vale. No todo cambio es para mejorar. Vamos a ver hasta qué punto. Es importante, sea una opción o la otra. Yo creo en una. Creo en una que puede llegar a ser de construcción colectiva diferente. No creo en la otra por ese populismo exacerbado que ya demostró en Estados Unidos no sirve para nada y que fue el caso de Donald Trump. Con lo cual, ese es el ejemplo a seguir. Ese es el ejemplo a seguir. Vamos a ver si seguimos como Donald Trump o si definitivamente queremos un modelo de país diferente, y es lo que se va a decidir el día próximo 19 de junio. Desafortunadamente te tengo que dejar. Tengo que entrar a trabajar. Gracias. Un abrazo, Jorge. Nos vemos el lunes. Ok. José Ángel Londoño, periodista investigador, columnista de La Silla Vacía, creo que se llama el portal. José, ¿se llama La Silla Vacía? No, ya se fue José Ángel Londoño. Bueno, hoy compartiendo esta noticia bastante polémica del cierre que propone el candidato Rodolfo Hernández de entidades consulares, embajadas en el marco de una enorme austeridad y en el gasto público y también en el contexto de lo que sería su lucha contra la corrupción. Sin necesidad, no vamos a bajar la calidad, al contrario, si hay poquita gente le toca que atienda, porque si empezamos a recibir de la embajada y del consulado quejas de los colombianos en el exterior, que no abren, que llega tarde, que está enfermo, que piden permiso, lo sacamos también. Mire, aquí me hacen una anotación una persona que nos está viendo en este momento y dice lo siguiente: pregúntele por favor al candidato sobre la embajada de Austria que dice que cerraría. ¿Por qué atiende la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Narcotráfico? Sugiero que el candidato nos diga cómo va a ser para atender el tema de narcotráfico frente a la ONU, si esa es la embajada que lo atiende. ¿Y qué ha pasado con el narcotráfico? Todos los días sube. Entonces, ¿cuál es la labor de ese embajador? Nada, queda sin oficio. No ha hecho nada. El narcotráfico todos los días tiene más demanda. Como hay demanda, hay oferta. Y si hay oferta, hay producción. Y si hay producción y hay represión, el precio sube. Total de que hay más corrupción. Ese embajador entonces está dilapidando Colombia el sueldo con él, porque ¿cuál es el resultado? Es que no es poner gente con un título y resultado cero. No, señor, tiene que producir resultado en ninguna parte. A usted le toca trabajar en semana, a Jairo también, a todo el mundo, a Natalia, a todo el mundo le toca trabajar. Pues en el gobierno no. En el gobierno le ponen el sueldo y a dormir. No vuelven a responder por nada. Bueno, pues ahí está la propuesta polémica de Rodolfo Hernández. Repito, el hombre favorito hoy en día para alzarse con la presidencia de Colombia. Las elecciones serán el próximo 19 de junio, segunda vuelta presidencial. Es el momento de una pequeña pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Hombre, tenemos todavía los deportes y... los deportes y, bueno, algo más. Teníamos el tema de conversación, por supuesto, también para compartir en esta mañana cuando ya alcanzamos las 10:22 minutos. Adolfo Jiménez del Río, en breve, pues, nos estará compartiendo la información deportiva. El avance, Adolfo. Bueno, en estos momentos, hasta Adolfo se ha sentido... ha quedado la figura callado de este equipo. Bueno, pues ahora sí, no, ahí lo tenemos. Adolfo, vamos a repasar, recuerden, el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa, la finalísima, que ganó Argentina goleando a Italia 0-3 y demostrando el poder del fútbol suramericano, y con un MVP, Leo Messi, que nuevamente es la figura de este equipo. Y Ucrania, que venció a Escocia 3-1 en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Emocionante el gol de Yermolenko. Y Nadal y Djokovic, que se pueden enfrentar en Valencia en septiembre en la Copa Davis. Pero también tuvimos más fútbol, ya que arrancó la Nations League y veremos hoy precisamente a España enfrentándose a Portugal, 8:45 de la tarde. Y los participantes de la Ineos Graniers en el Dauphin y en la Vuelta a Suiza. Pero también tuvimos Roland Garros, en donde el ruso Rublev, en un durísimo partido, cayó ante el croata Cilic 7-5, 3-6, 4-6, 6-3, 6-7. Tremendo encuentro, y en donde Cilic muestra que tiene las condiciones para pelear este título. Y entre el noruego y el danés Casper Ruud

en el día de ayer en esa finalísima, así se le conoció, al encuentro entre el ganador de la Copa América y el ganador de la Eurocopa, Argentina, Italia. Y la verdad es que el equipo de Lionel Messi lució arrollador. Impresionante. Argentina se quedó entonces con ese título y la verdad es que sirve como antesala de cara a su a lo que será su participación en el Mundial de Qatar. Muy ahí está el grupo de jugadores. Sí, Leo Messi luciendo la copa. Y la transmisión de Radio Televisión Española ayer, 0-3, anotación a propósito de Lionel Messi. Y hoy turno a propósito para la selección española de fútbol, que juega a compromiso amistoso ante Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Si es posible, más adelante vamos a estar escuchando las reacciones de la finalísima. De momento, pues vamos con Sergio Busquets, que es el capitán de la selección española. Hoy en Sevilla se va a medir ante una selección seria como es la de Portugal, un buen test antes de ir al Mundial. Sí, bueno, un delantero y una selección muy, muy sólida, muy potente, que era la actual campeona de Europa hasta hace nada, que lo ha sido Italia, y con jugadores que están jugando en equipos tops, con muchísima calidad, así que va a ser un rival muy, muy difícil, pero bueno, sabemos que el grupo de la Nations League siempre hay rivales fuertes y nuestro objetivo siempre debe ser el mismo. ¿Trabajáis de manera especial para parar a Cristiano? Depende de dónde juegue, normalmente suele jugar más en punta ahora en la selección, así que sí que es verdad que estará cerca, pero quizás sean los centrales los que tengan que preocuparse más de él. Pero no, al final intentamos ser sólidos, intentamos defensivamente sacar lo mejor de nosotros a través del grupo y con muchas ayudas, y bueno, pues yo creo que muchas veces lo hemos conseguido, pero hay que andar con ojo porque no solo Cristiano, sino el resto de jugadores también en cualquier acción pueden ser decisivos, y ojalá pues nosotros lo contrarrestemos muy bien. Declaraciones que entregaba Sergio Busquets a Radio Televisión Española. Bueno, el partido de hoy acapara la atención porque volveremos a ver a Cristiano Ronaldo. La tercera UEFA Nations League ofrece en su primera jornada entonces un España-Portugal nada desdeñable. El actual subcampeón se enfrenta al primer campeón del torneo. Ambos son vecinos y además son campeones de la Eurocopa, aunque la selección española por partida doble. Mucho se habla ya del relevo generacional en La Roja, pero también de por parte del equipo portugués, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo y la aparición de nuevas figuras en ambos bandos. Por lados, lógicamente, de Portugal, hablamos de Diego Jota, João Félix, que lo conocemos perfectamente porque milita en el Atlético de Madrid, Leao o Núñez, entre otros. Y bueno, la lista en la selección española de fútbol también es larga. Está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pero mire, como estamos en estas épocas tan especiales, es bueno recordarles algo, que Seibo Viajes, esa agencia especializada en paquetes turísticos para que traigan a los familiares, con sus 20 años de experiencia asesorando a la comunidad latina, tiene para este verano las mejores ofertas, que además pueden pagar en cómodos plazos y sin necesidad de nómina. Lo que deben hacer es llamar a Seibo Viajes al teléfono 963-360-987, 963-360-987, o ir a cualquiera de las oficinas, una en Amado Granel Mesado número 5 y la otra en Avenida Constitución 115. Recuerden, es Seibo Viajes. Seibo Viajes. Bien, para continuar hablando acerca del fútbol y en particular de ese compromiso de la selección española ante Portugal. Que nos ha dado alegrías en la posibilidad. Escuchamos ahora al técnico de La Roja, Luis Enrique. Una competición que nos ha dado alegrías en las dos ediciones que hemos hecho, a pesar de que la primera no nos clasificamos, pero estuvimos muy cerca de hacerlo. La segunda es la más reciente y que hemos tenido la oportunidad de jugar la final, y empieza esta tercera edición contra, en teoría, el rival, el rival más potente, porque ya sabemos que en esto del fútbol las teorías se disipan muy rápido. Las teorías van muy rápido. ¿Cómo ves el partido de esta noche? Bastante interesante. Es un encuentro que siempre ha sido complicado. Portugal es de tradición una selección muy fuerte. España también es una selección bastante fuerte. Bueno, Portugal, desafortunadamente, sin ninguna Copa del Mundo, España ya logró acariciar su primera Copa Mundial, y son dos selecciones muy interesantes, además de lo que supone, por ejemplo, volver a ver a Cristiano Ronaldo en acción, vistiendo los colores de su selección, y por supuesto a las nuevas figuras que destacan en Portugal. Recordemos que una de las que usted mencionaba, Leao, que es uno de los posibles o de los jugadores que suenan como posible opción para el Real Madrid una vez que no han podido conseguir la contratación de Mbappé. Bueno, hay que decir que en el combinado español apuntan, es en el marco de ese relevo generacional, nombres como Ferran Torres, igualmente Dani Olmo, Íñigo Martínez, Pau Torres y, por supuesto, Unai Simón. Hay que decir algo que por lo menos es como la tónica que han mantenido la selección de fútbol española en los últimos años. Es que es un conjunto muy compacto, no es la selección de las estrellas así destacadas, además que se destacan muchos jugadores bastante jóvenes. Ya lo veíamos, por ejemplo, desde la etapa del señor Aragonés, posteriormente con Vicente del Bosque, luego con el poco tiempo que estuvo el actual entrenador de